Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. Junté mis cosas que ya eran pocas. Guardé Bueno, seguimos aquí. Estamos. Seguimos con este. Soy invitado suplente, díganlo. Sí, suplente. No seas así. No te pongas suplente. Así. No. No vino. O sea, yo estaba teloneando a Juan. No, no vino Juan, me tocó todo el show Juan, para mí. Juan está, vamos a 8 a Juan. Cuadras. No. Me dijo está a 8 cuadras viniendo en un taxi. Es un mentiroso. Dame, sí. Pasame con él. Ahora viene, ya llega y lo vamos a increpar directamente. Sí. ¿Cómo estuvo la fecha que compartieron? Perdón, No, por favor. No, compartimos, tocó a Corazado, yo lo fui a acompañar, estuvo buenísimo. Ellos hicieron fecha solo. Solos no, se llevaban a Flopa. Y era la idea. Sí. Nosotros le pusimos el backline y lo tratamos como una fecha nuestra. Estuvieron re bien, tocaron muy bien, el disco nuevo en vivo es una bomba. Y bueno, podemos hablar, puedo ser columnista del disco de Juan. Bueno, no, sí, realmente sí. Fue hermoso el show, realmente están. Las canciones nuevas son una. A mí me costó entrar al disco un poco, más que otros. Es verdad, cuesta un poco, pero. Después de que estás adentro. Después de que estás adentro es droga pura, es una cosa. ¿Cuál le gusta? ¿Santo Tomé? ¿Qué le gusta? A mí me gusta mucho el Rosalino, Santo Tomé, Las Cajas, Hablar de Vos, no sé, es todo. Bueno, igual ahora, ya en instantes vamos a estar escuchando cositas y vamos con a estar esas cuatro vamos a escuchar, las que no estén. Sí. Que y a ver si se toca algo, ¿no? Y apenas se tocan algo juntos o se tocan acá. No, la gente no lo tocar. Va a poder ver. Sí, yo igual con él, pero capaz ¿cuánto se escucha? Hay? Yo ahora me enteré en una entrevista que hago las cosas por dinero. Ah, no me diga. Sí. ¿Qué pasó? No importa, ¿no? Bueno, está entrando in situ. No sé, ustedes sabrán. Está entrando, sí. Está teloneando Ernesto Tavares la nota. Soy invitado suplente. Acaba de llegar, lo tenemos a Juan Pablo Fernández. Acérquese. Disculpen la desprolijidad. No vengo más, querido. No vengo más. ¿Cómo estamos? Yo estaba hablando bien de vos. Estaba contando que me preguntaron una nota tipo. ¿Qué tal, así? Amable audiencia? Buenas tardes. Juan Pablo Fernández. ¿No? Sí, Juan Pablo Fernández, diputado Juan Pablo Fernández, lo saludo. Escúcheme, ¿Hoy votó todo sobre tablas? ¿Cómo está el día? Hoy está difícil. Está difícil el día. Está calor. Hace calor. Sí. Hace una calor. Acá estuvieron hablando relativamente bien de usted y demás, y espero que ahora sea en viceversa, ¿no? No, no, que no es necesario. No sé, ustedes sabrán. En Montevideo, lo que no, yo, me estaban preguntando el show de Montevideo. Exacto. Lo que no les conté es que casi nos asesinan por la calle. No, la inseguridad. En Montevideo. La inseguridad está a todos lados. Nos cruzamos con un pibe completamente sacado que nos quiso pegar. Y le tiré una patada voladora a Juan, que yo pensé que le había pegado en la cabeza, no. Y le pegó en el hombro. ¿Cómo fue esa? ¿Cómo una patada voladora? Es largo de contarlo. ¿Contamos todo o no? No. Quédense con no. eso. Juan estuvo al borde de la muerte y después nos fuimos a comer empanadas. Después fuimos a comer empanadas libanesa. La libanesa muy la rica. Libanesa. Sí, si vas en pareja tenés que comer los dos la misma. La misma. Es ajo, cebolla, perejil y queso. Es una cosa que es como... ¡Oh! Principalmente ajo. Sí. Pero está bien. No es que LT es así Montevideo intenso. Intenso. Todo intenso. Bueno, ¿y mañana qué vamos a hacer? Yo estoy muy bien. ¿Sí? Encantado de estar acá, Nico. Bueno, bienvenido. Y número desconocido. Y número desconocido. Y si la tocamos tantas veces, es la última. Te prometo que es la última. No. Pará, están adelantando qué es lo que va a pasar mañana. Porque... Te vas a subir y vas a tocar. Sí, estamos... Siempre nos cruzamos. Es increíble, porque siempre nos cruzamos y él siempre entra mal en la canción. Y mentira. No, pero siempre hay un momento de duda. Siempre hay un momento de duda en el que es ahí. Bueno, yo soy muy generoso y le doy el que entre él. Claro, solo la primera palabra y después él se sube. Nunca hay que perder la atención. No. Si no, el artista siempre está rindiendo exámenes, Nicolás. Sí, claro. Y se debe a su público. Bueno, sí, entonces Potemkin tocó Montevideo y LT se subió a cantar con nosotros Pintura Interior. Tocó Flopa. Qué lindo. El público estaba muy copado, muy copado. Y pasó una cosa con Santo Tomé que se volvió un hit. Se volvió un hit Santo Tomé. Todo el show, un grupo que nos fuimos sumando todos, llegó en el medio, entre canción y canción, a las tres canciones de haber tocado Santo Tomé, empezábamos en la tribuna, tiros al aire toda la tribuna, y terminamos al grito de olé, olé, olé, Santo Tomé. Bueno. Y no la tocaron de vuelta. Del Río Uruguay, no, somos, bueno, pero... no somos demagogos con el no, sí, claro, no, le da, no, de hecho no le dan nada. No queda nada. El bombo negro en un momento, vamos. No. Santo Tomé. Bueno, entonces mañana me toca cantar con el señor E.T., nuestro hermano de allá. Qué lindo disco que sacaron, Juan. Ya te lo dije a vos, pero estaba comentando en la radio. Hagamos de cuenta que no lo hablamos. Es hermoso. Le decía que tiene eso de que... Viste, de remolino te entra, se lo escuchás una vez, es como pa, pa, pa, pa, pa, y quedás hasta adentro. Y este es como que te llama más. Hay que cruzar ese río. Sí. Y después no podés volver. Ese es el problema que tiene. Es lindo. Además para escuchar en repeat. En repeat. Sí. Estamos hablando de Labios del Río. El tercer disco. Gracias, Nico. Tengo una pregunta para hacerte. ¿Cómo se dice en guaraní quédate siempre amor? ¿Sabemos? No, eso te lo tiene que decir. Yo le pregunté a Google. ¿Y cómo te dijo? Nada, no sabe. No existe la palabra siempre. No sé. En guaraní. Porque empecé a laburar con esas cosas de quién te nombra, cómo te nombra, como esas cosas así. Y entonces jugando con palabras en guaraní. Porque viste cuando escuchás la radio paraguaya, no sé si vos escuchás. Y entonces sí, Juan sí pasa escuchando radio paraguaya. Sí, porque él trabaja en la construcción, no sé si ustedes saben. Sí, es de patrón. Pero bueno, la cuestión es que vos escuchás y va diciendo que yo, por ejemplo, no sé cuánto, feliz cumpleaños, viene en guaraní, va cantando, dice, por ejemplo, siempre, o propiedad privada, o no sé cuánto, un montón de palabras que no están. Entonces el chiste era cómo se dice. Entonces era. ¿Qué idiomas tiene uno para nombrar una cosa u otra? Entonces, siempre propiedad privada no existe en guaraní. Quizá podríamos... No estaría mal. Desarrollar ese tema. Desarrollar esa... Hay un nicho ahí para... Exactamente. Nada es realmente siempre, ¿no? Y la propiedad privada es un invento. Bueno, entonces está bien. Entonces, son parte del mismo concepto que no nos interesa. Que no es un guaraní. Exactamente. Es así. Bueno... pero escúchame, esa canción que dijeron que iban a tocar juntos. Sí, que la tocamos ahora. Ni loco. Ni en pedo. Necesitamos una banda, una prueba de sonido. Tanto quilombo, ¿no era que? Sí, claro, no la podemos tocar. Número conocido, no. Bueno, para. Y si escuchamos algo de Santo Tomé. Escuchemos el río Santo Tomé. Santo Tomé, que tanto estuvimos hablando. Santo Tomé, escuchamos Santo Tomé y mientras tratamos de convencerlos a ver si se tocan una juntas o se tocan. Depende de cuánto haya, ¿verdad? Vamos. Tiros al aire. Tiros al aire. besa la luna en los labios del río, en la barranca de Santo Tomé. Todo plateado, ¿a dónde acampar? ¿Dónde hacer noche antes de partir? ¿Quién ve su sombra? No debe cruzar. Me dijo a los ojos y el bar se llenó. La tregua siempre hormigue al polvorín. Un empate de reís y ella sí te embrujó. Su lengua cicatriza en lo mejor. Volé al gremio. Potenkin, de su tercer álbum Labios del Río. Y bueno, Juan se agarró la guitarra, o sea que algo me parece que podemos llegar a escuchar. Él va a cantar, yo no sé cómo, por qué me queda en su vida esto. Pero vos tenés que hacer algo. Tenés no había otros invitados. A ver esas hoy, ¿no? Palmas. No te estamos copando el programa. A ver esas palmas. Somos un poco expansivos. Bueno. No, está todo planeado, todo planeado. Dijimos, vamos a juntar estos dos. Thank you. va peor. No te asustes, no pido nada, nada que mi anzuelo perdió. Te sacaron la baba con los ojos abiertos. No hay foto, no hay que lo recuerde, más solo que antes, más roto que nunca. Me iré a buscar en él. Se termina, y si es cierto que hay que hacerle un final, entonces quiero que te lleves mi hombro izquierdo, que sin tu pelo no lo voy a usar jamás, solo una mitad mía es la que va a olvidarlo todo, y la otra que me diga dónde voy. Por mí ya aprendiste el veneno que dejaba mis besos, acostumbrados e ingenuos. La cerveza más fría bebí de tu boca, mis ojos nací y lloraban, lloraban. Si es cierto que lo nuestro se termina, lleve mi hombro izquierdo, que sin tu pelo no lo voy a usar jamás, solo una mitad mía es la que va a olvidarlo todo, y la otra que te diga dónde voy. ¡Ay, qué lindos que son! La toqué como la de Madonna. Sí. Sí. Claro. Porque la gente, como es radio, no se ve. Pero yo estaba haciendo lo del rodeo. Claro. Bueno. Es así. Sí. Bueno, bueno. Ya sobrevivimos a esto, Juan. Ya está. O sea, sobrevivimos al plancha sacado la otra vez. Y ahora sobrevivimos a esto. Vamos a seguir tocando, vamos a hablar de vos, de tu disco, de mí, de mi show, de otras cosas. De otras cosas, pero sobre todo sí. De lo de mañana. ¿Cómo es el grupo de mundial de ustedes? Es un grupo muy difícil. No es el grupo de la muerte, pero es un grupo muy difícil. Muy difícil. Islandia, Croacia, Nigeria. Jugamos contra Bjork. El otro día en el campeonato. Jugamos contra Bjork. Después jugamos contra Suecia, ¿qué podemos hacer? Jugamos contra Ava. Ava. No, no, Ava. Ava. Pierden todos. Croacia. Ah, no, Croacia. No conoce nada de Croacia. No hay ninguna banda de Croacia. Guarda, ¿eh? No, hay unas bandas. Banda croata. No, bandas croatas es una banda turbo que tocaba casi death metal, pero son gente jodida. Estás haciendo algo que es incomprobable. Así cualquiera. No, a mí me gustan mucho Animales Satisfactorios de Croacia, es una banda. Es incomprobable. No hay internet en Croacia. ¿Animales Satisfactorios? ¿De dónde sacó? En croata se dice distinto. Sí, sí. Ah, claro. Esa es la traducción al castellano. ¿Estás contento con el disco? Estoy muy contento. La gente lo está comprando, se están haciendo ricos. La gente lo está comprando. Parece que es lo que me importa a mí, dice un lo antiguo. Que pasa es que estamos devolviendo la plata. Sí. Así claro, que cuando terminemos de devolver la plata, siempre, ahí nos vamos a hacer ricos. Y nunca. ¿Devolviendo de este o del de este? Ah, bueno, el anterior está pagando. Una banda que honra su deuda. Es un grupo sustentable. Claro. Sale hecho, pero sale. Pero sale. Que no es poco. Que no es poco. Para nada. Para bueno, nada. 143 tickets para ser mañana. Acá me dicen que ya tenemos 3 o 4 más. Así que vamos. 140. Vamos por esos 139 tickets. Vamos. Bueno, mañana va a tocar el ET en Uniclub. Sí. Y es una Estamos como el periodista. Fecha difícil. Sí, bueno, lo importante es estar concentrado en lo que nosotros tenemos que hacer, confiar en lo que trabajamos en la semana. Y nada, esperar lo mejor para nosotros y para toda la gente, ¿verdad? ¿Pelota parada entrenaste? Sí, siempre. Es lo que más entrenamos nosotros, porque correr es un embole. A nosotros nos gusta eso. Es un partido difícil, pero nosotros queremos ganar. Así dicen los uruguayos. Esa es una frase Alemania, Holanda, dice. A Holanda. Sí, era contra Holanda. Contra Holanda, el maestro Tavares se dedicó durante 7 minutos a defender, a explicar las virtudes de Holanda y terminó y dijo. Pero bueno. Pero nosotros. Le queremos ganar. Claro. No todos los técnicos dicen eso. No. Pero bueno, evidentemente hay un espíritu futbolero, ¿no? Está presente. Con Juan hablamos permanentemente. Permanentemente. Es lo único que hablamos. Lo que pasa que, bueno, hay algo de cosa linda que tiene este, que es hincha de la selección uruguaya, sí, y no de ningún equipo, y me encanta la mística que le encontró, que entonces uno lo puede compartir, porque es lo mismo, no porque uno crea que los valores del fútbol son agradables a todos, por supuesto que no, pero sí a explicarnos a nosotros algunas cosas que nos gustan, de ir para adelante, de meterle pata, de confiar en... Una que nos usamos mucho es la de... Hay una de Godín que juega el Atlético de Madrid contra el Barcelona... Y él les dice antes de salir, ellos juegan muy bien y juegan mucho mejor que nosotros, pero nosotros sabemos sufrir. Claro. Juguemos al sufrimiento que ganamos nosotros. Godín. Es Godín. Godín. Gracias, Godín. Gracias a ti. ¿Qué dice? No, gracias a vos. Gracias a vos, Diego. Juan, ¿hay fecha, hay algo más de Corazados para ir a ver en vivo? Sí, la semana que viene, el jueves 14, tocamos en Tangente, con el grupo de mi hermano Mariano. Sí. Nuevo proyecto. Así que, bueno, otra fecha lindísima para agitar. Buenazo. ¿Horario así tempranero? Tempranero, hay que devolver el teatro, porque después no sé qué viene, pero hay que devolverlo a las 11:30. Nosotros a las 11:50 tenemos que dejar el escenario vacío, así que a las 11 vamos a terminar. Muy bien. ¿Cómo? Sí, a las 11 vamos a terminar. Nosotros a 11:50 tenemos que dejar el escenario vacío, despejado. Porque ¿y van a hacer esos 50 minutos después? Claro, chicos, ¿qué hacemos después? Sí, claro. tenemos todo arreglado. Hay que desarmar despacio, tampoco. Ya lo de Perón se está encargando del catering. Bien. Solo voy a decir eso. Bueno, no, lo que le puedo decir a la gente es que toda esa metáfora futbolera y tiene que ver con que es un esfuerzo enorme el que hace Leté en venirse para acá. Sin duda. Y estaría buenísimo acompañarlo y que la gente lo acompañe y que venga y que invite al hermano y a la hermana y a los tíos y así, eso. Sí, los tíos, a los tíos. Hemos comprobado que esta banda le gusta mucho a los tíos. Eso, somos Adult Oriented Rock. Sí, claro. Oriental. Oriental. Los dejo hablando del disco, ¿tá? Porque así haces algo por ti también. Yo ya hablé del jueves que viene en la Tangente. Bueno, pero es eso. Mañana viernes y mañana, el otro jueves. Vamos, exacto, a hacerlo así. Mañana viernes, el ET en Uniclub a las 10 de la noche. 21 horas, 21:15 estamos tocando. Claro. No, 20 horas es la puerta. Si 21:15 no estás tocando, 15. Van a empezar a volar del público. No, 21:15. Cosas al escenario. Ponele que y 18, bueno, a lo sumo. Hasta los 20, hasta 20 te aguanto. Sí, yo porque nosotros... Voy a llevar a mi mamá a ET. Bueno, perfecto. Que le vaya, si a vos no te avergüenza, no me da vergüenza. La vieja, no. Señora. Señora. No sé. Ella es la que tira cosas. Claro. Era mi vieja, no era yo. Te tira con la vieja. Vos, me tiraste a tu vieja. La silla. Claro, primero la silla con la vieja arriba. Bueno, vamos a ir a la tanda porque se nos hizo ahí como largo, charlado. Yo te dije. No sé, escúchame. Igual, yo quiero que se toquen a otra. Sí, claro, tírense alguna. Nosotros estamos acá. Un rato más estamos. Se queda un rato más, entonces hagamos esto. Vamos a la tanda y a la vuelta volvemos con un poco más de música. Claro. Seguimos.